Muchísimas gracias. Qué bonito tocan. Gracias. Hasta se antoja, ¿verdad? ¿Se antoja? Si alguien se sabe las canciones, pueden cantar y ayudar. Pueden cantar con nosotros, claro. No se detengan, no solamente canten en la regadera, ¿verdad? Algunos cantan en la regadera, otros sí. No. Otros. Algunos somos cantantes de regadera. Así es. O de teatro, ¿verdad? Como o de teatro. Como la maestra. Y José Alfredo Jiménez, bueno, ¿qué decir de este señor? ¿No? Con aquellas canciones tan hermosas. Tan mexicanas. Y esta en particular, que tiene un mensaje especial y que algunos hombres dedican a sus exnovias, ¿verdad? En lo general, porque después de encontrar otros labios, es un poco difícil retornar a la relación, ¿no, Ruth? No sé, tú dime. No sé si a ti te ha sucedido algo. A mí nunca algo me así ha pasado. Me han ¿no? contado, me han contado. Pero yo sí, creo nunca. Que esta sí se la sabe el público, sí se la saben los graduados y las graduadas. Así que cántenla con nosotros. Creo que solo yo no me la sé. Te la aprendes hoy mismo. Y dice... Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.